Te van a sentir bien esta semana. Y el de Patricio, Patricio. No, es más difícil. Patricio, pe. Te vas a sentir más. ¿Cómo es? Hola, voy esponja, hola, voy esponja. No, eso es difícil. Hola, voy esponja, pe. Hola, voy esponja. Lo que sea con Patricio, pe, es imbécil. Ah, ya. Voy esponja.